Soy Cupí, habito bajo tierra, husmeo el mundo, ubigui, huive, desayuno timbó o mangorapó, mi voracidad es metafísica, soy una city subterránea bajo lambaré, soy Cupí añamembu, vivo royendo mundos enhiestos y musicales, Cupí cochesh amigo mí, mi canto es superior al del colibrí infante, más susurrantemente silencioso. Para oídos tao, chamanes, caraibe, griots, ñanderú, arribeño, rorú. Falo la lan eterna llamada destrucción. Soy puntal del universo. Cruzuyo asá primigenio. Sucaabobe y ignoto. Soy cupi el indestructible. Nada ni nadie puede conmigo. Ni rayo de tu pao el grito incandescente del shonokubuira. Ni tatina yara y poshibebobe. Mababe, mamabete. Cupí expulsado de la ibura puta, de la comedia dantesca, de los cotiú más terroríficos. Soy el dueño de todo lo que puede sufrir daño. Omba asu. De ñandero bai hakaru pebe, de verapakui haveraro pebe. Taipórico ubu arixe, pulseadare ipuacabaena. Soy Cupí.